El tiempo ha hecho de mí tu amante, me convirtió en tu sombra, tu fiel acompañante. Me llevas por los largos caminos, voy siguiendo tus huellas que marcan mi destino, mis palabras de amor ya no tienen valor y por eso estoy buscando cómo decir que te quiero. Manuel, eres mi puesta de sol, eres mi paz infinita, mi gran amor. Manuel, eres mi dueño y señor, es mi camino errante por el amor. Déjame ser el sueño que te hace sentir celos. Déjame ser la sombra de tu viejo sendero. Quiero olvidar contigo el sabor de las penas. Quiero que seas el rey en mi humilde colmena. Mis palabras de amor tienen otro, porque ahora llevan tu nombre que se ha grabado en mi piel. Manuel, eres mi puesta de sol, eres mi paz infinita, mi gran amor. Manuel, eres mi dueño y señor, eres mi camino errante por el amor. Manuel, eres mi puesta de sol, eres mi paz infinita, mi dueño y señor.